Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Don't bore us with your bullshit. Estamos emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, contigo hasta la medianoche, a través de Radio Ujo, Radio Chena, Rock Invierzo, emitiendo en FM y también por internet en Asaltomata Radio Rock, TNT Radio Rock y en las webs de las tres radios, Radio Ujo, Radio Chena y Rock Invierzo. Una noche más, tenemos que ir en formato grabado, ya sabéis lo que hay, no podemos entrar en la emisora para poder ejercer en directo, así que nos lo tenemos que hacer desde casa, pero bueno, ya queda poquito, ya se vislumbran esos brotes verdes que dicen otras veces, estamos que lo damos, en nada haremos radio en directo, que es lo que más nos gusta, de momento, desde casa. Hoy con entrevista a Rubén Picazo, vocalista de Kain Dynasty. Eso serán unos minutos. ¡Empezamos! ¡Bienvenidos, Metalheads! Y un saludo de parte de Maitane Fernández y de Larry Lanner, que te habla. 30 años que se dice pronto se cumplen de la publicación de When the Storm Comes Down, el tercer álbum de Flotsam and Jetsam al que pertenecía este single Suffer the Masses. 30 añazos, ni más ni menos, han pasado desde que saliera aquella tercera joya de Flotsam and Jetsam. Este es el comienzo, empezamos fuerte esta noche en Diario de Metalhead, mirando el pasado con uno de los grandísimos temas de aquel año 1990. ¡Seguimos! White Snake es noticia estos días, han presentado Always the Same, este tema que está sonando de fondo a mis palabras y que es, ha sido rescatado de las sesiones de Flesh and Blood del álbum de 2019. El tema vendrá en The Rock Album, el nuevo disco que se edita en 2020, a punto de editarse ya y que significa el regreso de la banda a la actualidad discográfica. Tell me you love me, but I feel alone. Only you can truly give me shelter from the storm. Now it's raining, raining in my heart. It's always the same, baby, when we're apart. Raining. It's always the same, baby, when we're alone. Rock Album es el primer lanzamiento de la trilogía Red, White and Blues Trilogy. Da una serie de colecciones nuevas, frescas, organizadas por temas musicales. Habrá una parte titulada Love Songs, el álbum rojo, The Rock Album, el álbum blanco, que será el primero, y el álbum The Blues, el azul. The Rock Album estará disponible el 19 de junio en formato digital, en CD y también en doble álbum en vinilo de 180 gramos. Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Para todos los que aman el rock, para los que el rock es un estilo de vida, para los que se despiertan y acuestan con una canción, para los que agitan su cabeza en conciertos, para los que hacen air guitar en la ducha y han imitado el paso de Angus Young en el salón, para los que aún creen que hay que descubrir nueva música en el rock, para los que quieren una revista como las de antes, que hablen sobre todo de música, de artistas, de canciones y de notas, para toda la gente del rock, This is Rock, en los mejores kioscos y en area666.es. エリック、久しぶりじゃん。 サケさん、ギア何するの？ いや、わかんないな。帰って、電車男でも見ようかな。 おい、何やと？今日は何があるか知らないの？ 何？ あの、トキオでカイズディナスティのコンサートがあるんだよ。 マジで？それは行くしかないっしょ。 そう、行こうよ。 しゃあ。 Amigos alicantinos de Kain's Dynasty están siendo estos días una de las bandas más activas a pesar del confinamiento. Queríamos hablar con Rubén Picazo, con su vocalista, esta semana, porque además teníamos pendiente con él una conversación tras publicar un EP de black metal bajo el título de Picaz Dark Chronicles. Hoy nos vamos a quitar esa espina clavada, vamos a quitar esa cuenta pendiente y vamos a charlar en unos minutos con Rubén Picazo, vocalista de Kain's Dynasty. Chane. Al otro lado del teléfono tenemos ya a un buen amigo alicantino, a Rubén Picazo, vocalista de Kainz Dynasty. Buenas noches, bienvenido a Diario de Metalhead. Muy buenas noches, Larry, un placer como siempre. Genial tenerte con nosotros de nuevo. Ya sabes que por aquí a Kainz Dynasty los queremos mucho desde siempre y es bueno, es siempre especial tenerte por aquí. Sí, sí. Ya sabes que para nosotros es un honor tener siempre por aquí a Kainz Dynasty, que sois una banda especial, no sois una banda más. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, ¿cómo llevas el confinamiento, lo primero de todo? El confinamiento, bueno, para mí, yo la verdad es que soy un bicho raro, para mí no ha cambiado mucho la situación porque yo vivo en el campo, en medio de la montaña, y aquí tengo mi estudio, tengo mis animales, tengo mi gimnasio. Lo que ha cambiado es, pues, que como yo me dedico a dar clases de música, pues no he salido y tampoco viene gente a casa. Entonces eso es lo único que ha cambiado, que no, claro, como todo el mundo, no ves a nadie. Claro, el trabajo se te ha visto cortado, ya independientemente del tema de las bandas, de la banda musical, claro. Profesionalmente ahora está todo parado, claro. Claro, lo único que he tenido es más tiempo para trabajar en proyectos musicales, más aún. Sí, porque ir terminando proyectos que tenía también a medias. Hemos visto que al mal tiempo buena cara en la banda, que habéis trabajado un par de vídeos, que habéis subido recientemente un par de vídeos. Vamos a ir por partes. El primero de esos vídeos era una versión muy chula del Tower de Bruce Dickinson. ¿Por qué esa canción del Chemical Wedding? Pues es que Bruce es, para mí, siempre ha sido un ejemplo a seguir. Ha sido el vocalista que siempre me ha puesto en pie. Y tenía ganas de hacer un tema de él, desde el principio del grupo. Siempre se barajaron muchas canciones de él. También estaba por ahí en Abduction, creo. Pero al final, The Tower es muy especial. No sé, la letra es una pasada. Y la canción siempre me ha gustado. Y bueno, también fue idea de mi guitarrista, Alex, que me lo propuso y claro, ¿cómo voy a decirle que no? Eso, bueno, hemos visto el vídeo que hay 5 ventanitas, cada uno en su casa. Eso lleva un curro detrás de edición importante, ¿no? Sí, de hecho, todo fue idea de él. La idea era, pues, que cada uno estuviera en su casa, ¿no? Y en el monitor que hay detrás, pues, apareciera el otro miembro, ¿no? Otro miembro del grupo, ¿no? En su vida diaria o algo así, era la idea. Y bueno, estos días, como los músicos no hemos podido dar conciertos, ni hemos podido ensayar juntos, ni nada por el estilo, pues claro, era como nuestro pequeño grano de arena, ¿no? Como haciendo esa referencia a la canción, ¿no? Lovers in the Tower, los amantes en la torre, ¿no? Aquí cada uno confinado en su torre, trabajando, ¿no? Así que seguimos trabajando, aunque sea en nuestras torres, por separado. ¿Y se encargó de editar todo el tema del vídeo y eso? Esta ocasión fue Alex. Alex. Es muy bueno en ello y además tiene ideas geniales. Así que, no sé, yo estoy encantadísimo de trabajar con él. El otro vídeo que habéis subido más recientemente ha sido una versión en acústico de The Witch of Blood and Lust, del último álbum de Eva, sí. Que pierde la caña de lo eléctrico, pero que incluso ha quedado como más oscura, que da como más cague que la versión original, ¿no? Sí, a ver, y básicamente, si es que los cabecillas, por decirlo de alguna forma, de todo esto, tanto de la cover como de esta versión acústica, hemos sido Alex y yo. O sea, Alex ha currado sobre todo mogollón en tema de edición de vídeo, mezclando las canciones también. Pero quizá es porque somos los dos que lo tenemos un poco más fácil, ¿sabes? Tenemos nuestro home studio en casa y somos los que más facilidad tenemos para trabajar. Por ejemplo, el batería pues no tiene cómo grabarse en su casa, ni siquiera tiene la batería en su casa, ¿sabes? Y el resto pues un poco similar. El nuevo bajista sí que tiene también su home studio y también está aportando sus cosas. Pero bueno, también estamos haciendo estas cosas porque nos estamos ciñendo a lo que podemos hacer ahora, ya que no podemos ensayar ni hacer conciertos, pues grabar cosas nuevas, temas nuevos, cosas raras, covers. Sí, hace apenas, echando la vista un poquitín más atrás, hace apenas 2 o 3 meses publicabais un clip del tema de Wanderer, que era sí. Como la continuación de la historia de Eva, del último álbum, ¿verdad? Sí, de hecho, para el siguiente álbum continuaremos desarrollando más la historia. The Wanderer solo es como un adelanto. Nuestra idea era... Sí, sí. Claro. No, perdona, pero nuestra idea era seguir sacando temas, al menos uno al mes, un tema nuevo, ¿no? Y luego recopilarlos ya en un CD para mantener a nuestros seguidores o simplemente por mantenernos nosotros activos, ¿no? Mientras seguimos dando conciertos, pues ya que tenemos la oportunidad de poder grabarnos en casa sin tener que estar yendo a un estudio cada vez, ¿no? Sabes que es complicado a veces para los grupos, nos tenemos que reunir, a lo mejor sacar 2 semanas de nuestra agenda, cada uno de sus trabajos, para juntarte en un estudio y grabarlo todo ahí a piñón, ¿no? Entonces, como lo podemos ir haciendo poco a poco en casa, pues ya decidimos hacerlo así. Sí que trabajamos con algún estudio, seguimos trabajando con Fireworks, que ha grabado todos nuestros discos, los ha mezclado, los ha editado, pero ahora el proceso es diferente, grabamos en casa y ellos no lo mezclan. Entonces nos permite hacer esto ahora, de sacar material más periódicamente. Wanderer solo ha sido un adelanto, lo que pasa es que claro, ha pasado toda esta pandemia mundial y creo que se han parado los planes de prácticamente casi todo el mundo. Estáis apostando fuertemente por el tema audiovisual, que, bueno, por eso, porque lo tenéis un poquitín más a mano. También sacabais otro vídeo de un tema antiguo, de Two Fools Against the Wall, de aquel álbum de Hollow Earth, en el que sale una pianista japonesa, ¿no? Sí, esta pianista Manami, su canal de YouTube sube covers de un montón de grupos, de power metal, y las hace, las adapta a piano, y nos hizo alguna, buscando por internet, un día la encontramos, que nos había hecho alguna que otra del grupo, y le encontré esta, le encontré la de Two Fools Against the World, y le escribí, le dije, oye, si me envías la pista de piano, digo, la puedo grabar, puedo hacer una versión acústica, digo, y tengo intención de hacer un vídeo con imágenes que tengo ya, tenemos de archivo de cuando estuvimos en Japón tocando, y bueno, ese es el vídeo, eso es lo que he quedado. De hecho, voy a preparar alguna cosa más con esta pianista. La verdad es que es una gozada cómo quedó el tema con el piano y las imágenes de Japón también, que tenéis una relación con ese país súper especial, ¿verdad? Sí, yo pretendí que fuera así, que quedara como muy emotivo, porque nos trataron muy bien allí, ¿no? O sea, no tenemos queja de ningún lugar donde hemos ido a tocar, pero aquella acogida fue algo muy especial, porque es como eso, otra gente de otra cultura, y son tan humildes, son tan... La sensación que nos quedamos era como que estaban muy agradecidos de que hubiéramos hecho el esfuerzo de ir a tocar allí. Cuando estuvimos en la semifinal de Madrid, de la Metal Battle, que era la primera vez que yo os veía en directo, me regalasteis una edición japonesa de The Hollow Earth, que la verdad me hizo especial ilusión tenerla, y que viene con dos bonus tracks. Uno ya lo hemos escuchado, el Tonight We Play in Japan, antes de empezar a charlar contigo. Y la verdad es que vuelvo a darte las gracias por el regalo, porque ya te digo que me hizo especial ilusión. Si te parece, vamos a hacer ahora un pequeño alto en el camino para escuchar el otro bonus de ese álbum japonés, que es, que bueno, yo creo que no necesita presentación por ser todo un himno, ¿verdad? Ya ves, yo creo que nos ha marcado a todos un poco esa canción. Pues nada, vamos ahora, con... Sí, perdona. Y ahora tiene significado especial también en esta época. sí, ahora muchísimo. Ahí va, la gente la va a conocer sin duda. Ahí estaba ese I Want Out, que podéis disfrutar en el canal de YouTube de Kings Dynasty, y que, como decíamos, venía en esa edición japonesa de Hollow Earth. Cambiando ya un poco de tema, dejando a Kings Dynasty un poquitín de lado, hace unos meses, y esa es otra de las razones de que estéis con nosotros esta noche, has editado un EP en solitario con el título de Picath Dark Chronicle. Sí. Deja salir ahí tu lado más oscuro, ¿verdad? Sí, es que a mí me encanta el black metal y de hecho creo que casi me gusta más el black metal que el power metal. De hecho, alguna vez hablando con, no sé, con otros músicos con los que hemos compartido escenario, ¿no? Vienen y me comentan sobre grupos de power metal o cosas así. ¿O has oído esto otra vez? Y digo, es que yo soy un poco cavernícola, ¿sabes? Porque yo crecí con los Maiden y luego ya me llegó el metal extremo, ¿sabes? Y ya después de eso fue como el descubrimiento del metal extremo para mí fue como, ¡buah! Hay algo más fuerte que el heavy metal, ¿no? Hay música más cañera, tal, ya. Después de aquello ya no había grupos heavies o de power o algo así que realmente me empezaran a llamar la atención, ¿sabes? Era como que había descubierto un sistema, un estilo más cañero y me atrapó. Y claro, me empezaron a llegar grupos como Cradle of Filth, Dimmu Borgir, Emperor. Mi hermano mayor ya escuchaba Bathory en casa. Y no sé, a mí el black metal me ha marcado mucho, siempre me ha parecido como un estilo donde podía expresar cosas que con el heavy no podía. Entonces, como es un estilo muy que me caló mucho a mí y es un estilo donde puedo transmitir mucho, pues no me planteé formar otro grupo, porque con Kings Dynasty estoy muy completo y tengo mucho trabajo, pero sí que podía hacer esto, un proyecto en el que lo hago yo solo todo, sin presión, ¿sabes? No tengo presión ni de discográfica para sacar material, no tengo presión de ensayos, no tengo presión de conciertos, lo voy haciendo como un hobby, ¿no? Y salvo que yo me haya perdido algo, desde los tiempos de Godmog que no hacías nada de black metal. Claro, tenía esa espinita ahí clavada y como Godmog no, lo más probable es que no se vuelva a reunir nunca. Pues digo, bueno, como yo en Godmog también componía y pues, puedo seguir componiendo, digo, pues nadie me impide que yo pueda hacer este estilo que tanto me gusta. Y además es un EP que se pasa volado porque, bueno, es cortito, son 5 temas y son temas muy cortos, pero que la verdad que está súper chulo. Se editó en cassette, ¿no? Sí, de hecho yo lo quise hacer así de corto a propósito. Uh-huh. A ver, esto es como, es un homenaje a los inicios del black metal. Es esos temas cortos, directos, oscuros. El sonido no es tan true como las bandas pioneras, pero bueno, pero es porque también está esa evolución. A mí me gustan, no es que me gusten todos los grupos de black metal, ¿no? Pero bueno, eso pasa en cualquier estilo. Hay grupos que te gustan y hay otros que no. Uh-huh. Y hay cosas que me gustan de unos y hay cosas que me gustan de otros. Y bueno, también intento sintetizar eso en el estilo. A mí me gusta el sonido antiguo, pero también me gusta el sonido moderno. Y bueno, fue también como una toma de contacto. Digo, voy a hacer temas cortitos, digo, a ver si funcionan. Pero ahora estoy preparando un disco y es mucho más elaborado. Y el sello que, para mi sorpresa, se fijó un sello británico, Corpse Torture Records, me escribieron y me dijeron, oye, que queremos sacarlo en casete. Y digo, bueno, digo, esto para mí es un hobby, digo, no tenía intención de hacer mucho más, digo, subirlo a internet de forma gratuita, que cualquiera lo pudiera escuchar, descargárselo y ya está, digo, porque esto para mí es un hobby, ¿no? Pero me hizo ilusión y dije, bueno, ¿por qué no? Digo, venga, una edición en casete. Le diste el toque final también con Fernando Asensi, también volviste a los Fireworks, claro, para hacer el toque final, digamos, ¿no? Sí, porque es lo que te decía, si yo hubiera querido conseguir un sonido como se suele llamar, ¿no? Un sonido true, un sonido antiguo, un sonido a lata, pues no me complico mucho, lo puedo conseguir aquí en casa. De hecho, Darkthrone decía que que ellos para sacar su sonido como mucho necesitan una grabadora antigua, ¿no? Claro. No te falta mucho más, ¿no? Pero claro, es un poco lo que también comento yo, ¿no? Que a mí me gusta toda esa evolución del metal extremo, ¿no? Desde sus orígenes hasta lo que es hoy en día. Y bueno, yo intento ahí representar lo que más me gusta de cada momento. La crudeza del principio a lo mejor, pero me gusta la buena producción también. Bueno, ya nos has contado tus proyectos en solitario, que va a haber nuevo álbum cuando lo tengas terminado, porque eso es, como tú dices, un hobby, un además, y lo vas haciendo poco a poco. Pero, ¿qué hay de los planes de Kainz Dynasty a partir de la pandemia? Claro. Pues estamos deseando que poder salir para seguir ensayando y seguir grabando temas nuevos, porque, por ejemplo, nuestro batería tiene que ir a un estudio sí o sí a grabar las baterías de momento, y de momento lo que hemos estado haciendo en casa es adelantar, pues grabando guitarras, grabando voces, bajos, ¿sabes? Hemos ido adelantando trabajo porque nuestra idea es sacar la continuación de Eva, y lo queríamos tener pues para finales de este año o así. Iremos sacando temas progresivamente. Estupendo, estaremos atentos a todo eso que nos vais a ir regalando por ahí. Rubén, tengo que ir despidiéndote porque ya sabes que siempre andamos pillados de tiempo, pero no me gustaría hacerlo sin darte las gracias, lo primero, por haber estado esta noche con nosotros, y lo segundo, dejándote el, como siempre hacemos con la gente o solemos hacer, dejándote el micro abierto por si quieres añadir alguna cosilla más que hayamos pasado por alto y que te apetezca comentar. Pues muchísimas gracias por ello, y sobre todo gracias por la oportunidad, por la entrevista y por volver a hablar contigo, tío. Un placer. Pues nada, vamos a acabar con Belphegor, con el tema que va en el medio del disco, es el tercero de los cortes, que es el más largo de los cinco, y creo que es la mejor forma de concluir esta noche con el apartado Kainz Dynasty, con el apartado Rubén Picazo y con ese Picaz Dark Chronicles. Gracias, Rubén. Un abrazo. Gracias, Larry. Hasta pronto. Y cerramos el apartado Kainz Dynasty y Rubén Picazo con un tema de este Picaz Dark Chronicles con Belphegor. Human being, there's no escape. En el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Hablábamos con Rubén Picazo de lo especial de ver a su banda editada allí en Japón y actuando. Otra banda que ha seguido los pasos de Kings Dynasty es Rise to Fall, que han estado hace bien poco viendo cómo editaban Into Zero en aquellas tierras, cómo actuaban en directo y cómo en su álbum pues salía un bonus track titulado The Guardians, que ya está sonando. Yeah. Se llaman Dismalimerens, son de Chicago, ciudad de series, y su disco Tom One saldrá vía Transcending Records a finales de junio, pero por aquí ya lo disfrutamos y pronto publicaremos la reseña en Diario de Metalhead, firmada por Jorge López Novales. El nuevo álbum de Nagi Far, la banda noruega, sale mañana a la venta vía Century Media, es el noveno ya, se titula Cere Cloth, y este es el tema que da título a su álbum, Nagi Far, traducido Cadáver, desde Noruega. La review de este álbum de Nagi Far en diariometalhead.com firmada por Simón García López. Nos vamos con un temazo titulado Venceremos. Es una canción compuesta por Carlos Escobedo, Ix Valieri y Andy Cobos para recaudar fondos a favor de la lucha contra el COVID-19, para luchar contra él con una vacuna para la investigación. Les apoyan gente como Tete Novoa, Jorge Salán, Víctor Andrés y un montón de músicos que se han implicado en esta buena causa. Os dejamos con ellos y ya sabéis, cumplid por favor el confinamiento, quedaos en casa lo que os tenéis que quedar, salid cuando toca y nada más. A cuidarse, señores, volvemos el próximo jueves. Un abrazo de parte de Maitane y de Larry Gunner. Chao. Pero es de carne y hueso, los que dan.